beach with its calling. Con nuestro cita semanal con Raíces Reggae. Son las 2 y el programa que le vamos a presentar hoy es un spokeless, es un sin palabra, es un sin palabra musical. Un abrazo a todos. Thank you.

107.3 Radio Cucaracha. Aquí emitimos en Raíces Reggae Spokeless Program. Música instrumental para gritar con la nota de un instrumento arriba la radio libre. No nos vamos a callar nunca. Thank you. Therefore, no weak out shall stand in the judgment. Now, no meet of the righteous. By the Lord God so high, that he knoweth the ways of the righteous. And know that the ways of the weak out shall cramp our eyes and burn. But he'll light an earthquake, brimstone and fire. To kill cramp. Conception for my creation continually. And the little righteousness cover the earth as the waters cover the sea. The ends from that I walk until this I walk. Heal full eye, so high and so mighty. Con esta última nos saludamos y hasta la próxima semana. Radio Cucaracha, raíces reggae, vibraciones libertarias. Sobre el cambio climático. Los gobiernos contaminantes están dando la espalda al planeta. Luego tendremos una entrevista.